Hola, ¿qué tal? Yo soy Canto Ticanina presentando el disco Entre Flores de Fuego aquí en Fuga Radial. Canto Ticanina, aquí dejamos lo malo, tejimos lazos dorados, abrazamos momentos amargos, no perdonamos lo que con dolor recordamos. Mi alma se siente tranquila, rodeada de las colectivas. Hoy siento que ya no hay medidas, lucha de todos los días, palabras que curan heridas. Ahora que el tiempo ha cambiado, la pacha, la tierra está a un lado. No importa si le están matando, prefieren dinero explotando todo lo que está a su paso. Entonces por eso luchamos, entonces por eso cantamos. Y por eso también tomamos las ondas y liberamos nuestra palabra y también nos escuchamos entre todas. Les invitamos a que nos manden mensajitos aquí a lafugaradial@sindominio.net. Y bueno, ahora queremos aprovechar el puente, el camino que nos ha abierto la Itzel para viajar un poquito hasta Centroamérica de esta gran Vía Yala, para también pues poder compartir y entender cuáles son las realidades que nos están atravesando como mujeres habitantes de estos territorios, ¿no? En un 8M que decíamos, es un territorio de disputa, ¿no? Es un 8M que tiene una tradición bastante institucionalizada, que viene del feminismo institucional, y que por muchos años nosotras mismas habíamos renegado de esta fecha, ¿no? Y cuando salíamos era un poco a la confrontación hace, no sé, 6, 7, 10 años, con las ONGs, incluso las instituciones de Estado que tomaban esta fecha para lanzar sus programas plataformáticos, tecnocráticos. Entonces, es súper interesante cómo este territorio de disputa que es el feminismo también ha empezado a tomar estos espacios, estas fechas, estos símbolos para hacer retroceder esta hipocresía también concede al poder, ¿no? Entonces, en Latinoamérica se está sintiendo bien fuerte todas las luchas, todas las tomas callejeras, la movilización, y este 8M ha temblado, ¿no? Como nos decía la Itzel, no es que será feminista. Latinoamérica ya es feminista, ya se siente en las mareas y se siente en los ríos turbulentos y calmaditos que somos nosotras. Y aquí estamos pues rabiosas y furiosas. Entonces la fuga tampoco quiere ser indiferente a este entramado de resistencias y de tejidos y de propuestas y de rabias que somos todas, y nos proponemos una conversa. Aquí vamos a irnos a la sala del estudio para hablarnos. La Fumico se ha contactado con una compa de Honduras y otra de México para que nos cuenten qué está pasando ahí arribita de nosotras. Y pues a ver, nos vamos a la cabina y a la sala en algún lugar de la estratosfera. Seguimos. Bueno, continuando con esta fuga radial, hoy 9 de marzo de 2022, seguimos cubriendo todos los acontecimientos de las manifestaciones que han sucedido en diferentes puntos de varios territorios. Y ahora tengo la alegría de contar con dos compañeras, hermanas de lucha, dos mujeres rebeldes que me acompañan ahora mismo, Estrella y Nicole. Estrella se conecta desde México, es una activista que tiene muchos años de recorrido y de accionar en diferentes espacios. Nicole nos acompaña desde Honduras, es también una compañera con mucho recorrido político, ambas activan desde las tecnologías libres y abiertas. Y bueno, el día de hoy estamos juntas compartiendo este micrófono para conversar un poco sobre qué es lo que está aconteciendo en esos territorios. Y a ver, voy a empezar con Estrella. Estrella, tú desde un espacio más urbano, más metropolitano, desde el monstruo, desde la Ciudad de México, cuéntanos cuál es la realidad que vives ahora, cuál es la realidad de las mujeres en tu entorno, qué es lo que acontece en el día a día por ahí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy igual de contenta de estar juntas esta tarde y compartirles algo de lo que me tocó vivir. Yo durante la noche, después de las manifestaciones, solemos, igual que en muchos lados, igual que en todos lados, porque es un gran pretexto también para juntarnos, conversaba con algunas de las colegas, de las compañeras, de las amigas, con las había sido su experiencia. Durante la manifestación, particularmente que se hace en Ciudad de México, como bien decías, y realmente fue muchas experiencias, muchos ojos, algunas estuvieron pues muy contentas, ¿no? A diferencia de lo que se había vaticinado para el día de ayer, ocurrió en días anteriores, en días previos, una gran campaña mediática orquestada, por supuesto, por el gobierno. Yo creo que en cada uno de los momentos históricos que vamos reconociendo a lo largo de la historia contemporánea, vamos viendo que frente a movimientos sociales con gran fuerza, con una legitimidad grande, pues siempre hay también algunas posturas que logran, y de hecho se encargan, ¿no? No voy a decir que son personajes oscuros ni nada, sino es parte de su trabajo, muchas veces para administrar los conflictos, como ellos mismos lo dicen, ocupan diferentes tácticas para hacerlo, ¿no? Y en este caso, en muchos casos de movimientos sociales también deslegitiman parte de las causas, también no solamente de las causas, sino de las formas que se ocupan en las calles, de las herramientas que también se echan mano para poder pues disputar el discurso. Por ejemplo, en el caso de nosotras, un discurso que en los últimos tiempos ha querido tapar la realidad, una realidad dolorosa, porque los feminicidios hoy en día, pues hay aproximadamente 10 feminicidios por día en México. Es una realidad abominable que no se puede seguir soportando, y yo creo que en medida de que han crecido también los feminicidios, ha crecido muchísimo la fuerza del feminismo, de los feminismos en México. Y el día de ayer lo que vimos fue una gran diversidad de personas, de grupos. Y bueno, como les contaba, en días anteriores, días previos, estaban en esta campaña mediática de deslegitimar y también un intento por desmovilizar a las diferentes colectivas o iniciativas. Se empezó a hablar de la cantidad de armas que se tenían preparadas para la manifestación. También las intentonas por no solamente boicotear, sino por hacer esta marcha la más violenta del año, de los movimientos actuales. Entonces, bueno, si esto tienes en la televisión, si esto tienes en la mañanera, que es una conferencia de prensa diaria que se emite desde el gobierno, empieza a ver como este tipo de estimulación, de guerra de baja intensidad también para las mujeres, operada desde lo discursivo, desde lo mediático, pues sí, o sea, generó de alguna manera un ambiente enrarecido. Yo estoy muy cerca del centro histórico donde se desarrolla, digamos, donde termina la manifestación, y desde varias horas antes se sentía una especie de apnea, ¿no? Esto es como una apnea del centro, pocas veces pasa, pero dejan de pasar los carros, poco a poco se empieza a callar la ciudad, o bueno, esta partecita de la ciudad, y se sentía como una especie de apnea o tensión de lo que iba a suceder. Sin embargo, todos los pronósticos fueron echados a la basura, porque fue una manifestación súper grande, súper fuerte, muy diversa, festiva, lo que suelen hacer en esta manifestación, entre otras, pero particularmente en las manifestaciones feministas, es que vayan, ¿no? Ponen vallas afuera de toda, particularmente de los bancos, oficinas públicas, algunos edificios históricos, algunos monumentos de feminicidas y genocidas también. Bueno, pues se ponen a vallar varios de estos edificios, de tal manera que se queda el centro de la ciudad pues bastante, pues es duro, ¿no? Es duro la forma en cómo se ve, según las fuerzas del Estado. Bueno, pues ha sido una de las salidas para evitar los enfrentamientos, que sin duda han sido duros y fuertes. Nunca serán iguales, porque esa es la fuerza del Estado, tiene absolutamente toda la maquinaria para responder. Entonces, bueno, se supone que se ha hecho como una medida de para distender estos enfrentamientos cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, si les parece mal o bien, pues serán temas. Igual de diverso es las opiniones acerca de esto. Y ya para terminar, para cerrar, bueno, solo mencionarles que la cantidad de policía, además de las vallas que subieron detrás de todas estas vallas, y muchas veces, pues no encapsulando en este año, pero sí detrás de las vallas y de los operativos que hubieron contra colectivas, ¿no? En donde se cateaba, ¿no? Parte de grupos que iban en la calle y se cateaba para ver, pues de rutina, ¿no? Lo digo con toda ironía, porque ocurrió. Y quisiera solamente mencionar que la cantidad de policía fue muchísima, muchísima, o sea, exorbitante. Se llamaron no solamente cuerpos de policía, de mujeres que ahora han crecido bastante, por el perfil de género que tiene esta ciudad, por supuesto. Se ha feminizado también la policía, y no solo este tipo de cuerpos fueron los que estuvieron en las calles, sino también cuerpos de marinos. Este cuerpo policíaco en el país, bueno, pues es un cuerpo policíaco que generalmente donde llega y donde opera se ha identificado y se tiene evidencias claras de que es una de las policías que arremete contra mujeres, tanto así que bueno, se tiene un índice ahí que faltaría. A mí de pronto los porcentajes no me suenan a nada, pero lo que sí me suena es que han tenido muchos incidentes de violación y violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, a ver, la composición de las policías también ha sido un tema, además de sus estrategias para el control y la administración de conflicto durante la manifestación. Entonces, eso puedo decir de manera muy general, y bueno, pues solamente me quedaría decirles que ha sido muy, muy grande, multitudinaria, esta gran manifestación del día 8 de marzo en Ciudad de México. Sí, justamente es pues contra esa violencia estatal y contra todos sus brazos operativos, ¿no? A través de la policía y los órganos judiciales, que nos manifestamos y salimos a las calles para repudiar cómo con frecuencia y cotidianamente está esta violencia de múltiples formas siendo ejercida sobre nuestros cuerpos, ¿no? Sobre nuestras cuerpas. Y Nicole, tú desde un espacio diferente, más cercano a la defensa de la tierra y del territorio, a movimientos indígenas, cuéntanos cómo se ha vivido ahí el 8 de marzo, qué es lo que ha sucedido y cuál es la realidad tuya y de las mujeres a tu alrededor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes acá. Bueno, Honduras tiene por primera vez en su historia una mujer presidenta, y eso pues obviamente que ha cambiado mucho qué es lo que se está haciendo en el país el 8 de marzo. A nivel general, bueno, han habido mucho movimiento, digamos, en diferentes partes del país, desde las diferentes pues ciudades más importantes como San Pedro Sula. Las compañeras hicieron pues varias manifestaciones en la mañana, en la tarde, en la noche, se tomaron carreteras, hicieron con conservatorio, le dicen, ¿verdad? Unas pláticas de las mujeres con un poco de cerveza y por qué no. Y bueno, en Tegucigalpa también se hicieron actividades culturales y también manifestaciones. Nosotras, digamos, igual, digamos, en el pueblo donde estoy, se hace como una caminata, el día de 8 de marzo. Y bueno, principalmente, pues muchas de las demandas iban en relación bueno, a la ley, digamos, como a leyes que protegen los derechos de las mujeres, a la despenalización de la pastilla anticonceptiva de emergencia, que en Honduras, se prohibió hace unos años atrás. Y bueno, en Honduras tenemos un problema muy grande con la prohibición constitucional del aborto en todas sus expresiones. Y eso, pues, pues han sido muchas de las consignas de las mujeres para este 8 de marzo, el respeto, ¿verdad?, a nuestro territorio cuerpo, que es como también, digamos, muchas de nosotras, pues nos referimos, ¿verdad?, a eso. Y bueno, principalmente la libertad, la autonomía de los pueblos indígenas y negros en Honduras. Eso creo que siempre ha sido una de las consignas más importantes. También, pues, la persecución, ¿verdad?, judicial, ¿verdad?, hacia las mujeres que deciden por su cuerpo. Eso también ha sido como una de las principales, pues, demandas, ¿verdad? El reconocimiento del trabajo de las compañeras trabajadoras domésticas, que actualmente están luchando mucho por sus derechos y bueno, y es parte de nosotras también luchar porque se reconozca, digamos, los derechos que ellas tienen. Y bueno, no sé, también desde muchos lugares del país se han pronunciado muchísimas mujeres contra los femicidios y obviamente, digamos, recordamos porque recientemente estuvimos en la siembra de Berta Cáceres, ¿no? Las mujeres que han sido asesinadas por el gobierno y que y por este sistema, ¿verdad?, capitalista, patriarcal, y que bueno, también las traemos a la memoria porque nos seguimos todavía, ¿verdad?, en ese grito de justicia para todas las compañeras y obviamente quisiéramos que ninguna más, ni una más, ¿verdad?, en los territorios. Pero sí, digamos, tuvimos como muchas actividades en todas las partes del país, algunas pues más conmemorativas, otras como más de cabildos abiertos, convocados por las mujeres, más también expresiones de calle, artísticas. Y creo que sí, digamos, en la medida va creciendo, ¿no? Un movimiento mucho más fuerte. Por el momento no se reportó, bueno, hasta el momento no se ha reportado por fin, ninguna expresión de represión, digamos, en el país. Eso realmente ha sido una novedad en este tiempo. Y bueno, nosotras igual, la violencia en las calles siempre está, ¿verdad? Porque, bueno, en las veces que me ha tocado también estar en la toma de calle, pues en la zona norte, pues siempre están los comentarios pues machistas y violentos, ¿no? Váyanse para la casa, ustedes deberían de estar cocinando, ¿verdad? Cuidando a su marido, cosas así. Pero bueno, ya nosotras pues eso ya no nos afecta. Porque obviamente sabemos que por qué estamos en la calle y por qué también estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que eso también pues nos ha dado mucha fuerza a nosotras como para luchar, ¿verdad? Por una vida libre de violencia. Bueno, eso a grosso modo. Sí, vaya, pues tristemente hay que nomás reconocer que el tema de los feminicidios, por ejemplo, es un tema que cruza todas las realidades en Latinoamérica de una forma muy, muy fuerte, ¿no? En Bolivia también ha habido un incremento importante de casos de feminicidio, principalmente y últimamente ligados a casos de hombres que entran a la cárcel con penas de 30 años por feminicidio, pero luego se los ve otra vez en la calle caminando a los 2 años y volviendo a cometer otros feminicidios. Entonces realmente es una realidad dura que no cesa. El día de ayer yo entrevistaba a una compañera mexicana aquí en Granada y en la manifestación justo del 8M, y era interesante porque ella me contaba, y bueno, lo vamos a escuchar también el día de hoy en esta programación, pero ¿cómo se siente de diferente el ambiente según en qué territorios de esas expresiones del 8M, ¿no? Ella decía, a mí me sorprende que aquí en esta manifestación hay un ambiente de fiesta, ¿no? Mientras que, claro, yo estoy acostumbrada a un ambiente un poco más duro, ¿no? Un poco más bélico, un poco más de lucha, un poco más guerrero. Y sí, creo que realmente no es solo que se vive el 8M de forma diferente en territorio, sino que realmente los contextos son duros, ¿no? Según en qué sitios realmente pues la realidad es la que es y nos toca salir a las calles y pues demandar justicia y sacar la voz en las calles y bueno, y en espacios digitales como este donde pues justamente eso es lo que buscamos, amplificar esas voces en lucha que resuenen en los micrófonos, en las computadoras, en las radios. Y que resuenen, ¿no?, en las cuerpas de quienes nos escuchan. Yo agradecerles por estas palabras. No sé si tienen algo más que nos quieran compartir, alguna reflexión que respecto a lo que han escuchado una de la otra, algo más que quieran decir. Les dejo el micrófono abierto. Ya, sí, a mí me gustaría muchísimo compartir como parte de esta realidad que, sin duda, por el tipo de campaña mediática que se está empujando, se está promoviendo, en donde la supuesta violencia, bueno, es que me refiero al discurso oficial, en donde se ha dicho que se quiere, o por parte de los feminismos, del movimiento feminista, que evidenciar que México está en llamas, como si esta fuera una mentira, ¿no? O sea, como si esta fuera un gran argumento en contra del gobierno actual. Y yo creo que está en llamas, efectivamente, que le ha tocado, que sin duda necesitan asumir que son parte muchas de las veces de provocar esas llamas y que lejos de intentar buscar enemigo público en el caso de las mujeres o tal, podría empezarse a luchar contra la impunidad, ¿no? Entonces, muchas de las de lo que es la gasolina, digamos, de los movimientos sociales aquí, del movimiento feminista contra el feminicidio, es justamente la violencia en las calles y contra las mujeres. Yo creo que no hace falta ahondar sobre eso, creo que se entiende súper bien, pero sobre todo se entiende cuando estás ahí en la calle y escuchas de las madres, de nuestras amigas, de las amigas que han perdido personas. Yo creo que esta es la gran gasolina y no se va a pagar si esta situación no se cambia. Entonces me gustaría compartir eso con las amigas a través de los entornos digitales también, que sin duda, o sea, habrá muchas maneras de poder avanzar. Pero no va a haber ningún tipo de silencio frente a esta realidad. Entonces, pues nada, con eso me gustaría cerrar. Gracias, Fumiko, por la invitación nuevamente. Un gran abrazo, Nicole Fumiko. Igual un abrazo a ustedes, y bueno, muy, muy contenta también de ver más chicas, digamos, dispuestas a quemarlo todo también y reaccionando a esta realidad que nos violenta, nos oprime a las mujeres y que nos pone también en una situación pues difícil en el sentido de que nos tenemos que hacer muy fuertes, muy valientes y no siempre podemos, ¿no? Entonces creo que estar hermanadas, estar juntas, estar en comunidad nos va a ayudar a tener por lo menos una fortaleza que va a llevarnos, digamos, a tener a más mujeres, digamos, involucradas en saber sus derechos y poder lograr, ¿no?, estos objetivos de Honduras, digamos, decimos muchas, ¿no?, defender para vivir y vivir bien, ¿no? Es como una de las cosas que también queremos, vivir una vida libre de violencias y decidir por nuestros territorios y por nuestro territorio cuerpo. Ay, gracias por esas palabras tan potentes. A las dos nos quedamos con eso, con esas reflexiones. Mientras haya violencia, vamos a estar en las calles. y además estamos acuerpadas, hermanadas y buscamos autonomía, todo tipo de autonomía. Gracias a las dos. He disfrutado mucho este momento de compartencia de palabras. Espero que, bueno, se sumen a más fugas radiales en el futuro. Encantada de haberlas tenido, de haber aprendido de ustedes, de haberlas escuchado, como siempre tan inspiradoras ambas. Y bueno, un abrazo muy fuerte y ahora vamos a continuar con la programación de la fuga radial. No se desconecten, tenemos mucho más para ustedes el día de hoy. Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la cooperación, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por radio.warmis.red. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción cooperativa. Nuestras muertas, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Fuga Radial, Acción Cooperativa.